Si yo fuera un extraño, cuánto tiempo ya ha pasado y aún no te he olvidado. Recuerda que yo te expliqué que yo no vivo sin ti. Espero que después no te arrepientas tú de haberme dejado y que te vaya muy bien. Yo ya te Champions League.es.tl.